Gracias por comunicarse con la línea telefónica de Paralelos. Después de la señal, deje su mensaje para todos los lelos del centro. Paralelos, teléfono. Paralelos.